Hola, esta es una producción de estudiantes del Conservatorio de Música de Junín para la cátedra Historia de la Música 3 y hoy vamos a charlar un poco sobre la música concreta. Viajaremos en el tiempo, hacia finales de los años 40. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Europa se estaba reconstruyendo y a la par surgen avances tecnológicos que no podían dejar de repercutir en la música y en la aparición de nuevas corrientes. En 1948, a partir de una serie de investigaciones de un ingeniero llamado Pierre Schaeffer, nacería lo que él mismo denominaría música concreta, que consistía en música producida por el sonido de cualquier objeto concreto. Por ejemplo, clavos cayendo sobre una fuente metálica, agua fluyendo de una canilla, una puerta al cerrarse. Un antecedente de esta música se da con el pintor y compositor futurista Luigi Russolo, considerado el primer compositor de música experimental a partir de la creación en 1913 de máquinas generadoras de ruidos llamadas Intonarumori, las cuales sonaban así. El uso de cintas magnetofónicas permitió nuevas variables, entre ellas la superposición de sonidos, la reproducción sucesiva de dos cintas idénticas, la edición de trozos de cinta cortados y pegados en un nuevo orden, los cambios de velocidad en la reproducción y la reproducción invertida de las cintas. Otros compositores de esta música fueron Pierre Henry, que trabajó junto a Pierre Schaeffer, Yannis Xenakis y Edgar Varese. Además de los compositores ya mencionados en este micro, vamos a incluir al polaco Krzysztof Penderecki, autor de muchas obras orquestales en las cuales desarrolló un estilo muy novedoso y sorprendente, utilizando efectos de instrumento de cuerda, voces humanas y también varios tipos de ruido. Ahora estamos escuchando un fragmento de la obra Concrete PH de Yannis Xenakis. Y a continuación vamos a escuchar otro fragmento de la obra Ionización de Edgar Varese. Todos estos nuevos recursos que se utilizaron en el siglo XX amplían y crean innumerables posibilidades sonoras para crear música. Hemos participado en esta producción Eli Tenorio Millán, Mariano Renza y Raúl Paulucci, alumnos de la Cátedra de Historia 3 a cargo de la profesora Vicky Paskovich del Conservatorio de Música de Junín, Juan Pérez Cruz.